feliz sábado, con una carita feliz, gracias. No sé tu nombre, no te tengo agendada. Dice, quiero leer el mensaje completo de Susana al principio. Buenos días, hermosos seres de luz. Hoy que me levanté medio tristona, cansada y casi con lágrimas. Escucho tu voz, querida Silvia, y la luz vuelve a mí. Y digo gracias, mi Dios, por esto. A pesar de mi tristeza, puedo escucharte escribir y aliviar mi tristeza. De verdad, gracias, Señor, por ponerlos en mi camino. Agradecidos nosotros de que puedas elegir los mensajes que vayan aquí dentro del programa, las sugerencias, los mantras y todo lo que desde algún lugar se va digitando para que sea así. Así es que gracias, querida Susana, y mucha luz, un abrazo. Déjala que salga la tristeza, y si tenés ganas de llorar, llora. No me voy a limitar a lo que dice Moria, lo digo sintiendo. De verdad, es muy bueno que todas las emociones salgan y no estén dentro si son negativas. Querida Silvia, te mando mucha luz y muchas bendiciones. Yo acá trabajando y escuchando tu dulce voz, gracias. Marina, querida, otra fiel oyente que siempre está, gracias por estar allí. Hola, Silvita, bendecido sábado, gracias por estar. A vos, Sandra. Sandra de Rawson, no tuve el placer de conocerte el otro día en la meditación de sanación pránica. Quedamos todos como muy conmovidos y plenos. Quizás estabas, y bueno, por eso aprovecho para pedirte disculpas. Bueno, pero sí tuve la posibilidad, y no voy a recordar el nombre, siempre me encuentro con algún oyente de alguien que se acercó a mí, no me acuerdo si es Irene, perdón, pero bueno, fue al terminar la meditación y estaba como muy todavía en las nubes, pero sí me dijo que siempre nos escucha. Sé que vas a saber que sos vos y vas a saber también entender el momento, así es que gracias. Bueno, este bloquecito es como, a ver, una nota de color, ¿viste? En un programa de misceláneas, porque a mí me gusta que todo sea con testimonio, ¿sí? Y que también sepan que este programa justamente es un testimonio en sí, porque no es que ponemos al aire algo que no hacemos o no queremos hacer, muy por el contrario. Estamos transitando todos este momento, imagínense que como de la mano, entonces los primeros en escuchar y vibrar con cada mensaje somos Alejandro y yo. Así es que a partir de ahí nuestras vidas se van movilizando y motivando a cambios constantes, y más allá de que no lo hablemos plenamente al aire, pero créanme que es así. Sí me gusta que la gente que se sienta a mi lado lo comente. Entonces, porque no estamos aquí para hablar de nuestras vidas, pero sí es tan bonito saber, como hace rato con Mariano, que con 28 años ya es profe de yoga y al frente de clases y brindando con amor un servicio maravilloso. Si me parecía joven, Mariano, ¿qué puedo decir de Nicolás Fonts? Cuando la primera vez que me habló por Face y luego a través de Miriam Scatecchi, que bueno, gracias a ella está aquí porque me pasó su contacto, gracias Miriam, un abrazo grande. Conocerte es maravilloso, jovencito, 17 años. Así es. Buen día. Buen día, muchísimas gracias por invitarme, la verdad. Qué bueno que hayas podido venir y que estés aquí. Como bien digo, es una especie de testimonio porque, a ver, estás en este camino, contame, sos reikista, pero no solo reikista, es además maestro de reiki desde hace poco, trabajás con tarot. También con tarot, radiestesia, y bueno, también hacemos limpiezas de casas, de negocios, y ocupamos muchas técnicas a nivel emocional. Uh-huh. Lo que yo busco trabajar es siempre desde el interior y poder hacer reflorecer a la persona que tenemos adentro, esa, mira, digámosle, una joya que tenemos muy tapada, sí, y hacerla florecer. Uh-huh. Y vamos a hacerla florecer tanto a un nivel emocional, un nivel físico, un nivel espiritual, a todo nivel. Despertar uh-huh. el ser. Uh-huh. La verdad que es maravilloso. Y bueno, la verdad que mucho, llama la atención porque tengo 17 años y bueno. Y yo a los 17 años, ¿qué andaba haciendo? No sé, no voy a mentir de que jugaba con muñecas, porque voy a decir es una mentira. Pero estaba lejos de lo que hoy soy, muy lejos. Entonces, qué bonito que lo puedas poner en práctica vos, sacar que despertaste a qué edad más o menos. Y mira, yo creo que esto viene desde la concepción, yo creo, pero sin duda, sí. Digamos, desde que tengo más conocimiento con lo que es lo espiritual y más contacto, y si bien recuerdo desde los 4 años, uh-huh. 4 años, 5 años, una cuestión así. O sea, ¿y qué te pasaba a esa edad? Mira, la verdad es que era una vida muy revolucionada, digo yo. Porque iba a psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, o sea, todo lo que termina con ista. ¿Y te mandaban por qué? Y porque era hiperdinético. Uh-huh. La verdad que estaba muy, muy desarrollado, digamos. Ahora lo miro desde una parte de desarrollo, ¿no? Pero en su momento, o sea, tenía 4 años y yo contaba hasta el 1000. O sea, era, digamos, en ese aspecto era más, un poquito más evolucionado. Muy avanzado en la inteligencia. Claro, pero sabes también que o la memoria. Pasa, la memoria, pero también yo creo que es un desarrollo que ya se tiene, que ahora los chicos con más naturaleza lo tienen. Sí, sí. Con mucha más naturaleza. Digamos, ahora como que se están dividiendo muchas colectividades, por uh-huh, así decirlo, de niños, y algunos desarrollan más el arte, otros la música. Hay niños prodigios de 4 o 5 años que te tocan el piano que vos te quedás sorprendidísimo. Mimoso. O chicos que dicen, mamá, quiero hacer yoga, o quiero hacer... Y ¿sí? vos decís, ¿de dónde sale esto? Y la pregunta es, más bien, ¿para qué hacer esto? No el por qué, no buscar la justificación, sino trabajarlo y hacerlo florecer. No taparlo, obviamente, terapia, siempre, psicólogo, tiene que haber, siempre hacer un tratamiento, eso no voy a decir que no lo hagan. Por supuesto, si lo sienten o lo quieren hacer, maravilloso. Por supuesto, y está muy, muy bueno eso. Lo que yo considero es que nos tenemos que empezar a abrir más a un nivel social y empezar a entender las distintas cosas, las distintas percepciones de los niños. Hay niños que te dicen, mirá, tené cuidado, porque capaz que te puedas caer. Y uh-huh. te terminas cayendo, te pasa algo y vos decís, claro, los niños hasta los 7 años tienen una concepción de la vida totalmente bella. 7, uh-huh. 10 años, obviamente, dependiendo del entorno. Sí, sí. Pero la verdad que la sociedad por ahí muchas veces tapa. Uh-huh. La sociedad tapa. Tenemos la cultura de tapar, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso para no hacer lo mismo y no caer en esa trampa. Más vale, más vale, más vale. Y lo principal es abrirnos. Uh-huh. Abrirnos a un nivel mental, evolucionar, leer de todo, abrirnos a todo lo que se puede abrir. Contenidos espirituales, contenidos científicos. Uh-huh. Yo siempre digo, donde nos podemos concentrar muy mucho son en los cuentos de hadas de Disney. Son, digamos, la magia pura. Eso que nos enseñaron desde chiquitos de la belleza de la vida. Uh-huh. Con la edad de 50 años lo tenemos que volver a leer. Yo siempre digo, no hay mejor libro que leer El Principito cuando uno ya es grande. Qué lindo, sí. O sea, los conocimientos, la magia de la vida es muy, muy, muy importante. Y podemos sanar a todo nivel. Para poder sanar o poder trabajar con cualquier técnica emocional, lo importante es volver a cuando éramos chicos, cuando éramos niños. Y despertar ese niño que tenemos dentro, porque sigue viviendo el niño interior. A veces lo dormimos. ¿Sabes qué? Te escucho hablar y es tan real que está bueno que... Hablábamos en privado esto de los docentes. Está bueno que pues trabaja en escuelas, digamos, apoyando... Sí. Tu mamá es maestra. Mi mamá es maestra. Uh-huh. Bueno, como te contaba, o sea, hay niños de todas las cuestiones, tenemos en distintas escuelas problemas de abuso infantil, uh-huh. tenemos problemas de niños golpeados, tenemos, sí, y es real, no lo podemos tapar. No, no. Y son temas que uno dice, bueno, se pasa, pero queda una herida. Y hay que trabajarla. Sin duda. Y hay que hacerla florecer. Obviamente, no estamos tapando el sol con un dedo. Simplemente lo que estamos haciendo es florecer en todos los aspectos. Por ejemplo, lo que son los niños que tienen problemas de memoria o de concentración, hay que empezar a trabajar con ellos desde un lado emocional y no desde el lado del castigo, como se tenía antes, que te agarraban con el puntero. Sí. Hay que buscar un lado de amor y aceptación, y con eso también podemos entrar a trabajar con lo que es el bullying, problemas sociales. O sea, no es solamente un trabajo que se puede encerrar en el aula, estamos hablando de un trabajo para la vida individual, o sea, para todos los aspectos. Tal cual. Y es tan importante que lo puedan trabajar las docentes para poder estar al frente de esa clase, porque no es fácil manejar un grupo de chicos en el que, primero que nada, es variado. Siempre insisto en eso. Está el que recibe mucho amor y mucha atención, a veces de más. Está el que no, el que lo ignoran. Está el que está procesando situaciones muy difíciles como las que acabas de mencionar. Y además esa docente viene con una carga ya además emocional, entonces desde la casa, por eso, entonces de donde sea, a veces viene de otro trabajo también, más vale. Y últimamente que todos estamos trabajando muchísimo, más horas, más cosas, hay una sobrecarga, hay estrés y todo eso, o sea, que no se transmite y los niños lo captan automáticamente. Exacto. Entonces hay que trabajar con todo eso, hay que trabajar muy mucho. Yo siempre digo, lo que es el Reiki, lo que son las técnicas emocionales, siempre tienen que estar en la educación, tienen que estar a todo nivel, a todo nivel, a un nivel empresarial, para que los trabajadores rindan mejor. Pero más allá de un rendimiento laboral, estamos hablando de un rendimiento emocional, de que estén tranquilos, los niños también. La verdad que es un trabajo muy potente y muy fuerte. Pero como siempre, terapeutas, millones, y vamos a encontrar, vamos a levantar una piedra, vamos a sacar 100.000 de una patada. Pero lo importante es fijarse qué es lo que necesitamos nosotros adentro. Tal cual. Puede ser, no sé, obviamente no te va a llegar el concepto tal cual, pero sí vamos a saber por dónde caminar. Claro. La manera de descubrir, siempre digo, es, si sentís que te llegó esta nota cuando hablábamos del Reiki, es porque estás necesitando Reiki. Más vale. Tarot, ¿cómo es el tarot que vos realizás? Bueno, hago tres tipos de tarot en las tiradas, ¿no? Tarot evolutivo, tarot psicológico y tarot futurista. El tarot futurista, el que todos conocemos, el que nos digan pautas de futuro, pero obviamente también el tarot evolutivo para mí es el más importante, y el tarot psicológico o terapéutico. Me gusta más el nombre terapéutico. Sí. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? El tarot futurista, decir, bueno, mira, tengo estos plazos, cómo va a salir este negocio que quiero, cómo va a ser mi salud, o sea, temas de futuro. Y el tarot evolutivo es trabajar pasado, presente y futuro y saber bien nuestra cabeza, nuestra mente, dónde está. Si está en el futuro, si está en el pasado, si está en el presente, el modo de vivir, entenderlo y a partir de eso trabajar el futuro. Porque todos queremos la belleza en el futuro, pero en realidad no estamos trabajando el hoy. Si hoy estamos construyendo el futuro. Hoy es el futuro del ayer. Claro. Entonces, con el tarot, ¿qué es lo que vamos a ver? Mirá, vos tenés posibilidades de un buen negocio. Bueno, tenemos que ver qué estás haciendo ahora para tener eso. Y una vez finalizada, digamos, el protocolo de la tirada, elegimos tres caminos, de los cuales cada uno tiene una situación distinta para, depende, si vamos por un lado económico o un lado de salud, hay distintos caminos. Yo elijo tres o cuatro, me manejo por la intuición. Y yo le digo, ¿cuál te conviene mejor? ¿Este camino? Bueno, tenemos para lograr esto, tenés que hacer esto y esto. Y esta es la consecuencia, porque todo tiene una consecuencia. Sin duda que sí. Es un yin-yang, o sea, sí, algo bueno y algo malo. Este camino tiene lo otro y este. ¿Cuál te convence? Bueno, me convence este. Bueno, y a partir de ese, trabajamos y lo hacemos un modo de vida. Pero no vamos a trabajar con algo que esté por afuera. Vamos a trabajar con algo que esté por adentro. Algo que esté por adentro de la persona. Cada persona es un universo distinto. Todos, sí. Y las cartas lo que te ayudan es a trabajar con ese universo interior que tenemos. Es un trabajo muy fuerte. Qué bonito. Y a partir de eso es una evolución, pero una evolución, estamos hablando de un nivel, pero que no te das una idea. Yo atiendo psicólogos, médicos, enfermeros, y también la señora que limpia el piso, la que lava platos. Qué bueno. Variado. Variado. ¿Por qué digo esto? Porque digo, todos nos merecemos ser felices con lo que tenemos. A eso hemos venido y nos hemos olvidado. Más vale, lo material es hermoso. Es muy lindo tener un sillón, sentarse o una silla y no estar arriba de una piedra, para algunos. Sí. Pero lo que yo siempre digo, lo material es para satisfacer necesidades, pero lo interior es para cumplir una vida. Entonces es un trabajo muy profundo, muy muy profundo. Y obviamente después con el tarot terapéutico lo que buscamos es cambiar esos patrones que los tenemos muy negativos. Uh-huh. Y que a veces no lo vemos porque están guardados en el inconsciente. Y en el subconsciente también. También. Yo te diría una cosa. Una vez que trabajamos con el tarot terapéutico, yo te puedo decir que un rango del 90% de personas que han llegado a consulta, tenemos que trabajar el merecimiento. Sí. Decir, bueno, yo la verdad no me merezco tener esta casa, no me merezco tener esta familia, no soy digno del amor. Y en realidad, si te ha tocado, es porque sos digno, y sos digno de más. Eso es lo que te ayuda a las cartas, pero una cosa es decirlo y otra cosa es trabajarlo en la terapia, porque es un trabajo muy bello. Y yo siempre digo, terapia holística de transformación personal, porque trabajamos los patrones que tenemos a nivel familiar, a nivel social, de estar por debajo de los demás y no estar al lado de los demás. Uh-huh. Y bueno, también tenemos el otro caso de las personas egocéntricas que están por encima de los demás. O sea, tenemos... Cada persona es un universo. Somos un universo, es verdad. Bueno, y vos pudiste descubrir ese universo interior y trabajarlo, ¿verdad? En privado hablábamos ese proceso que tuviste que enfrentar, ¿lo puedo decir? Por supuesto que sí. Hay gente que te conoció con 30, ¿cuántos kilos más? Yo pesaba 108 kilos 500. ¡Guau! Y estoy hablando con 15 años, o sea, estoy hablando de una obesidad tipo 2. Claro. Obesidad que actualmente se ve y es para tratar. Y trabajando con técnicas emocionales, pero siempre poniendo adelante de esto la nutricionista. Tal cual. Porque uno no se puede hacer la dieta de la lechuga. No. Vos tenés que buscar ir a una nutricionista, la alimentación es muy variada, no hacer esas dietas de internet, ir a un profesional. Tal cual. Y a partir de las técnicas emocionales trabajamos esa ansiedad que nos da. Porque al principio me quería comer la heladera. Claro. Y después, al darme cuenta que no, bueno, que había que corregir esos patrones, empecé a trabajarlo y empezó a caer el pelo. Ah, mira vos. Se me empezó a caer el pelo. Y claro, después viendo y analizando todo este trabajo emocional, me di cuenta, claro, es la ansiedad. Uh-huh. ¿Y qué quería tapar yo con todo esto? Y bueno, es un trabajo muy profundo. Ahí pudiste descubrir eso que estabas cubriendo y al sacarle la venda, la cortina, eso que no podías ver, problema resuelto. Problema resuelto. Bajé 15 kilos de una patada. Primero ya venía con tratamiento, obviamente, y llegué a bajar 38 kilos. Voy a destacar que, mira que hablamos de todo, es muy bueno hacer ejercicio y demás, pero como siempre hablamos que cada uno hace lo que siente, Nicolás lo hizo con la nutricionista, con el trabajo, enfrentando emocionalmente esa parte que no veía en él y sin gimnasio. Sí, obviamente en algún momento he tenido que salir a caminar, porque hay que cumplir una tarea física, obviamente. Sí, sí, sí. Pero yo lo que considero muy importante en todo lo que, por ejemplo, vienen a veces pacientes para que le haga Reiki y me dicen, bueno, mira, me duele el corazón, tengo, por ejemplo, quiero bajar de peso, todo eso. Bueno, tenés que ir a un profesional de la salud, por ejemplo, pero si querés bajar de peso, nutricionista. Claro. Te duele el corazón, cardiólogo, o sea, tenés problemas. Hay profesionales, sí. Hay un profesional. Nosotros no decimos somos nosotros la última Coca-Cola del desierto. Como tal cual, sí, sí. Simplemente trabajamos en una compañía con el paciente para poder sanar desde el interior. Dietas hay millones en el mundo, pero el trabajo interior es muy importante. Y siempre hay que hacer un trabajo interior. Porque hay mucha gente que es muy deportista, que hace dieta, son 90, 60, 90, y se fuman la vida, se toman la vida, están en depresión. Entonces, no tapar el síntoma. Para nada. Tenemos desde la anorexia, tenemos después la obesidad, tenemos trastornos. Para elegir. Y tenemos, siempre tenemos algo para trabajar. Todos, por absolutamente. Supuesto. Así es que para que no se sientan mal quienes están procesando hoy tristemente algún dolor, creen que son los únicos. A todos nos ha pasado en algún momento. Y a todo nivel. Sí, a todo nivel. Sí. que por eso mismo es muy importante entrar a uno, a veces salir para mirar qué hay a mi alrededor, y ahí descubrimos que hay alguien que lo está pasando peor. ¿Peor o mejor, dependiendo de, también, del caso? También, también. Pero lo que tenemos que mirar, tener los demás como idea y nosotros como ejemplo. Sí. A ver, o sea, mirar a nuestro interior para saber, claro, porque a mí siempre cuando yo estaba más gordo, siempre miraba a los muchachos musculosos y decía, a mí me gustaría tener todo eso, pero yo decía, para. Llegó un momento que inconscientemente llegó a mi cabeza y decía, ¿y si tu camino es otro? Claro. ¿Y si hay que trabajar la belleza interior para después la belleza exterior? Bueno, entonces empecé a trabajar y bajar de peso se me hizo algo tan sencillo. Y con nutrientes, sin sufrir. No sufrí, yo la dieta no la sufrí, no la padecí. Y vienen personas a hacer consulta, vienen a hacer terapia. Y la verdad es que he visto gente que ha bajado 20 kilos de peso. Como te digo, algunos son psicólogos, los más escépticos, y terminan trabajando. Y es bellísimo. Qué bonito. Es qué bellísimo. Bonito lo que vos decís, lo que dijiste. Voy a cerrar este momento con eso. Si uno trabaja la belleza interior, luego sale al exterior. Muchas veces lo hemos dicho de otra manera. El mensaje es el mismo. Y es totalmente cierto lo que dijiste. Sí. Enfocarnos. ¿Para qué trabajar en nosotros? Para que florezca esa belleza que todos tenemos. Por supuesto que sí, y siempre tres preguntas básicas de psicología para cualquier situación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? Perfecto. Y eso es un trabajo interior. Y después está el terapeuta holístico y el terapeuta como el psicólogo, psiquiatra o nutricionista, dependiendo de lo que se quiera trabajar. Pero la primera pregunta, ¿por qué quiero bajar de peso? ¿O por qué quiero este negocio? ¿Para qué? Que es muy importante encontrarle un sentido. ¿Y para quién? Saber quién se beneficia si yo hago el trabajo. Si me claro. beneficio yo o se beneficia o otro. Tal cual. Y lo importante es hacer un trabajo interior. Tal cual. Gracias, Nico. No, muchísimas gracias a vos, Silvia. Que haya servido como muestra, así, muestra gratis, de que todos estamos en lo mismo. No importa la edad, ¿sí? Con mayor razón. Si sos joven, tenés un montón para trabajar. Y si ya sos mayor, como nos pasa a muchos, no es tarde. El momento es hoy. Por supuesto. Y como siempre digo, a la vida hay que vivirla porque la vida es maravillosa. Es bellísima, sí. Así es. Gracias. No, gracias a vos. Nicolás Font, él es terapeuta, escucharon, es reikista, tarotista, trabaja mucho en su interior para entregar con amor estas herramientas a quien llegue. Me gustaría que destaques tu número, por si hay alguien que quiere, si te animas, sí. Te quiere contactar. Bien, mi número de teléfono es 264-53-18-533. Perfecto, agendado entonces, gracias. No, gracias a ustedes.